ya estamos en una nueva edición de nuestro espacio informativo del micrófono de la UX, recordándole que transmitimos totalmente en vivo y en directo desde Pitney de Rico, a la 810 de amplitud modulada. A nombre de nuestro compañero y amigo, el secretario de Estan Parres, quien es el titular de este espacio informativo, conmigo de Arsenio León, les agradezco el favor de su atención y les invito para que en los próximos minutos, hasta las 2 de la tarde, nos sintonicen. Aquí estaremos llevándoles las noticias que generaron esta mañana. También se encuentra aquí con nosotros en esta mesa de trabajo, compañero y amigo Juan Carlos Ceballos. Juan Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, Arsenio. Buenas tardes a nuestros radioescuchas. Y pues mira, amaneciendo soleado, ya se está nublando. Hay que ver qué tal se pone la tarde. El cielo se está nublando, dice aquella canción, ¿verdad? No, pues sí, vaya que se moja. Bueno, pero para esto, pues el gobierno del estado se está preparando con todas las direcciones municipales de protección civil, además de las dependencias que tienen injerencia como la CNA, como son varias, ¿verdad? También el Ejército Nacional, están la Marina, no, todas las dependencias están ahí participando. Escuchemos lo que el mensaje que les diera el gobernador Ney González Sánchez a todos los asistentes a una reunión que se celebró hace rato, hace una hora aproximadamente. Y a partir de ese orden le dice a la persona después su patrimonio, todo es importante, y cuando hay que cuidar ya las cosas, ¿cuáles cosas son las más importantes? Los actos de nacimiento, los certificados escolares de nuestros hijos, la credencial de lector, pasaporte si se tiene, y ahora sí, las escrituras de la casa, esos papeles que son importantes para la familia, y los guardamos, porque sabemos que en caso de una emergencia, los de Televisa también llegaron tarde, para que vean que a todos los galponianos, también a los de Televisa, aunque nos saquen en las mangas del chaleco. Bueno, Martínez, creo que también ya se dignó a llegar, ¿verdad? Ya está aquí. Cuando haya una emergencia, vamos a escuchar en la radio, vamos a estar atentos en la televisión y nos van a decir que pongamos en una bolsa de plástico todas nuestras pertenencias, que vamos a sacar a la carrera todos los papeles más importantes, ya vamos a ver a prisa. Y nos van a decir que esa bolsa plástica la debemos de guardar por dentro de nuestra ropa pegada al cuerpo, para que a la hora de salir de casa, ahí se queda la tele, ahí se queda el radio y el DVD. Y no voy a seguir cargando con la tele, pero sí seguimos cargando con aquello que es y que más nos llena de orgullo, nuestra familia. Ya terminó la primaria, ya terminó la secundaria, ya terminó el bachillerato y ya está en la universidad. La Virgen no es la tele, ni el estéreo, ni la grabadora. Nos llevamos pegado con nosotros en una bolsa plástica la verdadera herencia que dejamos a nuestros hijos. Así que yo quiero que el sector educativo contrarreloj lo que lo hemos dicho ya en los discursos, incluso hasta a nivel nacional en un evento que hubo hace poco. Tienen todos ustedes, bueno, casi todos deben tener unos proyectos, unos capítulos coleccionables que se los acabamos de entregar a Jorge Aníbal para que lo platique con ahí Olga Margarita, con sus equipos de trabajo, y que con estos, si me permiten algunos, a ver, no es para mostrarlos, pero gracias. Estos se llaman ciclones tropicales, otros se llaman inundaciones y el otro zonas de deslave o algo así, ¿verdad? Son tres. Ya viene algo en los libros de texto, ya viene algo. Pero lo que queremos es que con esta información y sobre todo este proyecto que nos explica, gracias comandante, que nos explica muy bien qué hacer antes, durante y después. Todos los que hemos tenido estas vivencias, estas experiencias, sabemos por qué el gobernador está haciendo tanto énfasis en que la tele no es tan importante, que el DVD y el estéreo no son tan importantes. porque en caso de una emergencia la gente no se sale de su casa porque está cuidando que no le vayan a robar la tele, que no le vayan a robar el estéreo. Y esa es la tarea del gobierno, de las policías municipales y la estatal, evitar el pillaje, el vandalismo. Pero la parte que le toca al padre de familia es cuidar la vida de sus hijos. Pero ahora, los evangelistas de este mensaje, queremos que sean las niñas, los niños y los jóvenes, que vayan a su casa y les piquen las costillas a los papás, y agarramos todos los papeles importantes en una bolsa de plástico. Ya tenemos, como dice aquí, antes, ya tenemos a la mano los documentos más importantes. ¿Tienes visto el radio con pilas? Pues si se atreves a estar atento a los mensajes del gobierno y de las áreas de protección civil. Tenemos agua, agua potable guardada, agua purificada, un poco de alimentos enlatados, por cualquier emergencia, que casi son 2 o 3 días o una semana, tenemos un poquito ahí, preparados. Todo lo que aquí dice, que cada niña, cada niño, cada joven, de primaria, de secundaria, tenga una clase de cultura de protección civil. Pedirle al diputado Luis Alberto Acebo su esfuerzo desde la Comisión de Educación para volver esto realidad también. Si no hacemos esto, cada año estaremos tirando dinero y desperdiciando energía. Porque la gente tiene que saber la parte que le toca. Bueno, pues hoy está la palabra del gobernador durante la reunión del Consejo Estatal de Protección Civil para analizar la temporada de lluvias y ciclones tropicales en 2008. Vamos a tener un corte comercial y ya regresamos. Siga con nosotros. Ya estamos otra vez aquí en nuestro espacio informativo del micrófono de la UX. Déjenme comentar esto en el marco de la reunión nacional de coordinadores de diputados locales que se habrá de llevar a cabo en Tepic este viernes. Entonces, la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional nos informa que vendrán todos los coordinadores de las diputaciones locales del país y para ello, bueno, pues ofrecerán una rueda de prensa con los periodistas locales y los corresponsales nacionales este viernes a partir de las 10 de la mañana. Bueno, pues ya estamos tomando nota de esta información que nos enviara el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional. Por otra parte, déjenme comentarles que en la reunión donde se dieron a conocer las estrategias en la reunión del Consejo Estatal de Protección Civil, bueno, pues el gobernador dijo que recibió de parte de la Comisión Nacional del Agua los planes de emergencia para los 4 principales ríos del estado de Nayarit. Escuchemos las palabras del gobernador Ney González Sánchez. Río Caponeta, Río Santiago. Es como ir en un avión, volar por instrumentos, aunque esté nublado o aunque sea de noche. Sabemos hacia dónde nos dirigimos, sabemos en dónde están los riesgos y en dónde la zona segura para tener un buen aterrizaje. Ahora tenemos el instrumento para la toma de decisiones. Yo quiero convocar ahora al equipo de protección civil para que hagamos lo propio. Planes de emergencia para los 3 volcanes activos que tiene el estado de Nayarit. Aquí en el Cerro de San Juan es uno, en el Cerro de San Juan Gangoy el otro, y en el Ceboruco el tercero. Que podamos elaborar los planes de emergencia para que podamos todos y todos los villaritas que vivimos en zonas de influencia de estos volcanes, saber también en caso de erupción volcánica, pero la parte que nos toca. Qué bueno que sigan dormidos, no los despertemos, así están bien. Pero más vale prevenir. Muchas gracias a todas y a todos. Mira la naturaleza. Con desarrollo urbano, mejor desarrollo urbano. Con medio ambiente, con protección de los recursos naturales y sobre todo con educación. Una nueva cultura de la protección civil. No peleemos con la naturaleza. La naturaleza es nuestra aliada. Tiene sus propios flujos, sus propios ciclos, en ocasiones no son cómodos, incluso son dañinos para la vida moderna. Pero es necesaria. Es la naturaleza y eso es natural. No interrumpamos esos ciclos, esos flujos, esa vida natural. Aprendamos a vivir con ella. Nosotros también somos parte de esa naturaleza y tenemos solo que adaptarnos a ella. Y cierro con la frase obligada. En materia de protección civil, nadie debe alarmarse, ni tampoco la autoridad tiene derecho a alarmar a nadie. Solo estar en alerta. El que se alarma entra en pánico, se asusta. Sus sentidos no funcionan. O no funcionan igual. Ve lo que no es. Lo que es de tamaño lo hace enorme por el susto, por el miedo, por el pánico. Eso es estar alarmado, en alarma. Su gobernadora lo que les convoca es estar en alerta. El que está alerta está despierto. Está atento, concentrado en la parte que le toca. Bien, hacerla bien. Gracias a todos. Bueno, pues ahí están las palabras del gobernador Ney González Sánchez durante la reunión del Consejo Estatal de Protección Civil. Ya tenemos aquí a nuestro compañero. Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes. Bueno, pues creo que es interesante lo que platica el gobernador en este sentido, porque en momentos de crisis, este es un momento de crisis situacional, que los psiquiatras llaman, ¿no? Es diferente situacional, dice bien. Eso que me está haciendo como que no lo sabía. Y en eso el individuo puede ser la punta del iceberg, ¿no? Es el 1 genera pánico, el 2 al 4, 4 son 8 y se hace un multiplicador tremendo. Cuando logras controlar la crisis, que a veces no es fácil, eso del pánico que estaba hablando, es muy difícil controlarlo. Por lo tanto, estar alerta. Hay que tener capacidad para eso. Yo no sé si alguien que esté viendo que viene un tsunami pueda tener la capacidad, la calma de decir vámonos caminando, agarra el coche, prende el coche, sube al coche, sube los niños, va. Tienes que entrar en un estado de alerta inmediata y de reacción, para poder salvar cualquier tipo de situación. Entiendo perfectamente de que no se generen y somos muy dados los mexicanos, y digo, y no solamente los mexicanos, desde luego mucha gente, que a veces por cualquier circunstancia, a tratar de ser sensacionalistas o catastrofistas. Y en eso queremos llevar la punta de lanza o llevar el liderazgo, y a lo único que lo llevamos es a la barranca. Entonces, todo ese tipo de situaciones que están planteando, seguramente está vinculado a la probabilidad de que se puedan presentar algunos huracanes. 3 se tienen pronosticados para Nayarit. En ese momento tendremos que estar alertas, no alarmados, y creo que es justo en una terminología específicamente psiquiátrica, así se llama, ¿no? El manejo de las crisis. Exactamente. No entrar en pánico, entrar en miedo. El miedo es el peor de todos, ¿no? Estar, vivir con miedo es lo peor. Creo que todos hemos pasado por eso, vivir con miedo. De toda la naturaleza, ¿eh? Por lo tanto, creo que es importante. A veces, la psicosis de otros lugares que nos pasan en la televisión, en los medios nacionales, nos hace pensar que va a pasar exactamente lo mismo que pasó, por ejemplo, en el tsunami, que va a pasar exactamente lo mismo. No va a pasar lo mismo, son territorios totalmente diferentes. Entonces debemos actuar conforme a la medición que hagan las autoridades. Esta medición será en la intensidad de la presencia de un huracán, la intensidad de la presencia de un terremoto, la intensidad de la presencia de un ciclón o lo que fuera. En esa medida debemos estar alertas, siempre alertas. El pánico no resuelve nada. El que grita más solamente crea una psicosis colectiva. Bueno, ya que nos dimos una clase de psicología de grupo, pues, ¿qué más tenemos, Juan Carlos Ceballos? Y también tenemos los helados del estado Pedro Basil Tomares, quien dice que están preparados y que la excelente coordinación que hay con el ejército, con la marina y todo, pues da cierta tranquilidad para que no se preocupe ni nada, pero sí para estar bien alerta ante cualquier contingencia. Cerca de esta información y también de que tendremos que ir a un corte comercial, regresaremos en un momento más. Sí, regresamos, seguro. Bueno, las impugnaciones están a la orden del día, ya lo dijo ayer Sergio López Íñiga, inclusive dio a conocer mi compañera Regina León, que estuvo presente en la reunión, estuvo Juan Carlos Ceballos, de propia voz del presidente del Instituto Estatal Electoral, lo que se va a hacer, el análisis. Todo esto, como lo comentó, no es de manera oficiosa. El Instituto Estatal Electoral actúa bajo petición de parte. En este caso, para hablarles, a que le interese que vaya impugne y demuestre lo que considera que es una ilegalidad. Y el Instituto no es policía, no va a estar buscando a ver quién impuso, quitó o lo que hizo. No. El interesado, y en este caso los partidos políticos como representantes legales de los propios candidatos, tendrán que hacerlo y demostrar, presentar todo lo que viene siendo la documentación con lo que viene siendo fundada y motivada para poder darle seguimiento a bajarla al pleno. Está ahí el caso de Santiago, que todavía está en discusión, reconoció que es centro Santiago para su análisis, reconoce que hay una impugnación de nulidad buscada en contra de Roberto Sandoval, que dice que no le quita el sueño, que eso es una, que mejor deberán impugnar a los que no trabajan. Y no se me hace nada mala la idea, lo digo en el buen sentido de la palabra. Deberíamos nosotros, los partidos políticos, y lo dijo tan claro, impugnar a aquellos políticos golondrinos. El que lo quiere, el saco que se lo ponga, me vale. Aquellos, así lo dijo, que vienen nada más, a esos que no vienen a trabajar, que ni en sus distritos los conocen, que nunca, arribistas que cada vez que son elecciones están aquí, a esos debiéramos impugnarlos. ¿Y tú qué, oye? No, pues yo soy con cuerdas, y no sabes de qué familia, y a mí, eso no le importa a la gente. Le importa saber quién trabaja para ellos. A eso dice, si hiciéramos impugnaciones por ese tipo de gentes, los golondrinos, los que siempre vienen en tiempo electoral y luego se llevan una plurinominal, lo dijo más o menos así, ¿no? El que le quiere hacer algo que se lo ponga, eso es bronca de él. Se han visto ahí, hombres y mujeres, también hay mujeres en este pecadito, no nada más hombres, ¿sí? Para que no vaya a estar dirigiendo la flecha, no estoy dirigiendo la flecha. Es cierto, sería muy importante de repente el pueblo de Nayarit todo o un grupo distrital decir, oiga, impugnamos a este candidato, ¿por qué? Porque no lo conocemos. Pero creo que la impugnación más válida es ese día de las votaciones, no votar por él. Punto, que no se esté impugnado y fallado, veredicto hecho, dictamen resuelto, no hay más que alegar. Y el pueblo no se equivoca. El pueblo nunca se equivoca, nunca. Adelante, Arquímero León. Claro, estamos recibiendo en estos momentos un comunicado de prensa del Tribunal Superior de Justicia en donde nos dice que 80 de los 320 servidores judiciales que presentaron los respectivos exámenes de admisión iniciarán la próxima semana en la Escuela Judicial de Tepic tres cursos de formación a jueces o secretarios de acuerdos de juzgados de primera instancia. La Escuela Judicial informó que 34 notificadores o actuarios y 46 secretarios de acuerdos del Poder Judicial de Nayarit, quienes obtuvieron las más altas calificaciones en los mencionados exámenes, fueron admitidos en los cursos que dará inicio el martes 17 y el miércoles 18 de junio respectivamente, en las instalaciones de la escuela que depende de la institución encargada de impartir la justicia en Nayarit. Bueno, hablábamos ayer del bono que no nos salieron las cuentas. A ver si podemos hoy volver a retomar ese ejercicio. En principio, se habló con el síndico y se le preguntó, está hablando de Tepic, para que no se consideren todos que vayan a agarrar la idea. Ahora resulta que había un acuerdo. Y nos vamos, pues acá en Santiago también, en Tuzla, Antecuala, Caponeta, Ruiz, Santiago, Bahía de Banderas y tal. Todos nuestros municipios dirían, no, que también ahorrábamos. Otón Quiroga salió después de la crítica tan severa que le hicieron casi todos los medios de comunicación a los síndicos, a todo el cuerpo Odín del Ayuntamiento de Tepic, ¿por qué se iban a entregar esas cantidades? Hablábamos de cantidades que llegaban casi, oscilaban entre los 288 mil pesos aproximadamente, tomando en cuenta, ayer sacábamos 144 mil pesos, pero faltaba el peso por peso. Y por eso no tenían las cuentas. Entonces era el multiplicador de 144 mil por 2, así dicen, ahora tenemos, y peso por peso, 288 mil pesos. Resultaron más vivos. Sin embargo, a mí no me salen las cuentas. Vuelvo a insistir. ¿Estás listo con tu maquinita? Tenemos. Dicho fondo de ahorro se creó, lo dijo así y lo voy a repetir, Otón Quiroga Aguirre, quien es el síndico municipal. Dicho fondo de ahorro se creó con la aportación de 1.250 pesos, cantidad que se les descuenta por quincena a él como a otro síndico. Dijo, yo lo puedo demostrar, aquí está mi recibito de mi talón de cheques y les quiero decir que a mí me descontaron 1.250 pesos por quincena. Quedamos entonces, quedan 24 quincenas, ¿no? Para sacar un mes. Para irnos más rápido serían, son 1.250, son 2.500 pesos por mes, por 12 meses. Ah, no, pues más fácil, ¿qué sería? 30.000, No. 2.500 por mes por 12, ¿sí está bien? 30.000. Esos 30.000 serían los que aportó cada uno. Además, 30.000 que van a aportar el peso por peso serían 60.000. Por año. ¿Por tres? 180.000. Más las semanas menos, ya ves que ahí el ajuste, ya no son los 288. ¿Sí? 288 mil. No, 180 mil. No, hagamos bolas, vamos a hacer bolas a la gente. Son 60 mil por año, son 3 años. 180 mil. No hay más. ¿Cuál otro? No. Ya, no, pues ya se está calculada ahí. Bueno. Entonces, para ellos ya sacaron las cuentas y van a recibir 150, está bien. Ah, entonces, y luego la parte proporcional del aguinaldo. Ah, bueno, eso es por ley, eso ya le corresponde, es más, la misma ley federal del trabajo lo dice. de los 3 años, ¿sí? Dice que cuando inició la administración municipal fueron muy claros, dijeron que reconocían que los salarios que íbamos a recibir eran muy buenos, lo dijo así el síndico, y por ello hicimos 2 compromisos: no aumentarnos el sueldo ni autorizarnos un bono de compensación al final del trienio. No habrá bono de compensación para los integrantes del cabildo capitalino. Lo que sí es cierto es que a los 3 meses de iniciar la actual administración, los mismos integrantes del cabildo acordaron crear un fondo de ahorro precisamente para no solicitar el famoso bono, que cada trienio era una bronca, ¿no? Porque ese dinero no es ni del tesorero, no es ni del presidente municipal, no es de quien... ese dinero es de nosotros, es de todos los contribuyentes de la ciudad de Tepic, que aportamos vía lo que usted quiera, el CIAPA, que el registro, que el predial, que lo que... es nuestro dinero que se están repartiendo ellos. No es una graciosa aportación que hace el presidente municipal a la gente del cabildo. Falso de toda falsedad. Ese dinero es del pueblo de Tepic. Punto. Es cierto que fue establecido que deben de ganar por el trabajo que realizan, bueno o malo, pero ya están ahí, ¿qué hacemos? Algunos muy buenos, ¿eh? Hay que reconocer que hay regidores que se la... y tienen la frente en alto para poder cobrarlo. Y hay otros que son más flojonazos que... a medio, que de veras que... Sin embargo, ese dinero, como decía, es una aportación del erario público, de los impuestos, y otras vías en las que llega. No es del presidente, no es una graciosa aportación de otorgarles un beneficio. Yo, presidente municipal, le otorgo a mi... mentira, eso es mentira. Son administradores y deben ser buenos administradores para entregar la lana. Bueno, y ya le quedan otro tipo de tranzas, estaría para quien lo señale el comprobarlo. Dice la gente que pasa, dicen. Bueno, pero el que lo diga, que lo compruebe. Algo que desconoce que si el fondo de ahorro se aprobó bajo el esquema de peso por peso. No sabe qué es el síndico. No sabe. Es el representante legal del ayuntamiento de Tepic y no sabe. Y en su quincena nomás le descontaban. Lo que no sabe es que, si no se acuerda, si hay que haber un acta. Toda asamblea de cabildo tiene un acta, señor síndico. Por favor. No me acuerdo, dice, si era esquema peso por peso. No nos hagamos y no nos vayan a hacer dar a tole con el dedo. Si les toca y lo aportaron y lo ahorraron, entonces hay que pensar quién autorizó los otros 1.250 pesos que debieron ser sometidos a la consideración de del pueblo. Pero hay que ver, ¿sabes? No se acuerda que era peso por peso, a lo mejor era el ayuntamiento de ellos y un peso. No, pues ahorita pueden salir a los colegios sí, a la gana, porque finalmente ellos tienen el cajón, ¿verdad? Y los papeles. El tesorero Elmer de la Torre dijo, no, yo estoy impedido por la ley hablar por esto del ¿cómo se llama? Del proceso electoral. Por favor, con todo respeto, señor tesorero, eso es una falacia lo que usted está diciendo. Se le están pidiendo cuentas claras de cómo está utilizando el dinero de los tepicenses. No de algún partido político o de algún candidato. No, usted es un gobierno, usted es el tesorero y tiene la obligación legal y moral de decir en qué se los gasta. No sé si sepa que es un tesorero, me supongo que no le impide la ley saber hasta dónde son los alcances de un tesorero. Pero fue una respuesta de lo más desafortunada, hasta infantil. Bueno, casi sigue, ¿eh? Y de la manera, porque es una persona inteligente, por algo está ahí. Y de que cuadra, cuadra. Adelante, Juan Carlos. Ah, no, vamos un corte. Regresamos, creo. Vamos a continuar en este espacio de noticias del micrófono. Está listo mi compañero Arsimuro León. Bien, tenemos una entrevista con el procurador general de justicia, doctor Manuel Gómez Fonseca, quien nos dice que la policía estatal investigadora está lista para atender, para apoyar a las direcciones municipales de protección civil en caso de desastres meteorológicos que pudieran presentarse en los próximos meses. Que se va a encargar junto con las instancias de gobierno federal y municipal de darle todo el apoyo y colaboración a la institución de protección civil en el momento que se requiera. Estamos preparados para eso. El gobernador desde hace 2 años y medio ordenó que pudiésemos un pertrecho de bienes a efecto de ponerlos a disposición de una población que estuviese en condiciones de aislamiento o de falta de atención por sus necesidades propias de una inundación, por ejemplo, o los daños que ocasiona un huracán, una tempestad de esta naturaleza. Tenemos disponibles camas, tenemos con cáceres de plegaditos, tenemos disponibles colchonetas, tenemos disponibles mantas, tenemos disponibles alimentos que han sido reciclados en latería a efecto de con esto estar en condiciones de responder de inmediato a una instrucción del Ejecutivo. ¿Ustedes saben algunas unidades cortadas, algunas zonas, alguna región a donde pudiera ir el apoyo más directo? Ahí está, el señor gobernador lo acaba de mencionar ahorita. Este mapa de riesgos que acaba de tener conocimiento público es nuestra guía. El comandante Pedro Batista Mares nos ha ilustrado ya por puntos al interior de la Procuraduría para conocer en los momentos de desastre cuáles son las zonas que pudieron ser afectadas. Cuando se nos habla de inundación en una zona que afecta el río San Pedro o el río Lerma, primero sabemos cuáles son las zonas que se van a afectar y estaremos en condiciones de extender el apoyo. Hasta ese momento en el que llegó usted a la administración, no hay una necesidad de entrar aparte del huracán en la inundación. Bueno, no, pues ya estuvimos en Tecuala con la presencia del gobernador en las condiciones que se dieron entonces. Y desde a partir de ese momento ordenó otro tipo de reestructuración de la protección civil, tanto nuestra como con la municipal. Ya tienen también cada uno de las direcciones de protección civil municipal, tienen los mapas de riesgo. Y a partir de ahí ellos saben qué es lo que tienen que hacer. Nosotros, a través de nuestra fuerza de Estado, brindamos dinero de seguridad para la habitación, para los negocios, cuando ellos quedan desocupados, la evacuación que se realiza como medida de precaución. Bien, pues ahí está la información del procurador, dice que están atentos de acuerdo al llamado que les hagan cuando sea necesario. Bueno, aquí más vale que sobre y no que papalte, ¿no? Creo que este mal chiste, pero finalmente creo que las providencias se están tomando para que de presentarse, no lo deseamos, estén preparados. Ahí están todos los aditamentos que sean necesarios. Así es, el gobernador también hace rato en la reunión que... Perdón, ¿dónde puntualizó las zonas de más alto riesgo? Bueno, ¿Bahía? Son son de acuerdo a los ríos. Ahora, hay una zona de riesgo en el río Mecha, en el río Santiago, en el río San Pedro, o sea... No hablo de los impactos de huracanes que se tienen, porque no están. No están, todavía se está preparando, estos son... es un documento, más adelante tenemos la intervención del director de la Comisión Nacional del Agua, en donde le anuncia qué es lo que le está dando a conocer, le presentó los sistemas de riesgo que están precisamente en la margen de esos ríos, en las márgenes de esos ríos, entonces se tienen el río Meca, el río San Pedro, el río Santiago y el río Chapanés. No me deja de comentarles por otro lado que Miguel Ángel Navarro Quintero, quien es candidato a la presidencia municipal de Tejica, dice que la campaña ha quedado chica, muy chica, y que él piensa que la política que se practica ha quedado chiquita para la enorme necesidad social, para el enorme dolor social, pero sobre todo para la prioridad de las demandas sociales. Social. ¿Sí? ¿Tres social? Bueno, cuando eran demasiado largas, porque eran demasiado largas, ahora que son cortas y menos costosas, porque son cortas y menos costosas, entonces ¿quién me entiende la comadre? Pues sí, es un decir, no, ni respeto para el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, lo quise decir de manera coloquial. ¿Quién me entiende la comadre? Sí, primero dicen, se gasta mucho para hacer calidad. Es mucho tiempo, es bastante tanto tiempo. Ahora dicen, no vamos a llegar ni a visitar la mitad de nuestros territorios, unos en el municipio, otros en el distrito y otros en las demarcaciones. Entonces, ¿qué es lo que deciden? Bueno, que ellos digan, ¿no? Que ellos quieran. yo quiero ser candidato, pero con 2 meses o con 40 días, en fin, ¿verdad? Para que les hagan una campaña lo mejor hacia su gusto, ¿no? Y estén tranquilos. Ajá. Y así digan, yo ya con esto, yo quería a tal tiempo, ya me lo hicieron, ahora sí, voy a ser candidato si les toca ser candidato. Pues sí, la gente opina, dice, bueno, la campaña puede ser chica para él, ¿no? Chica para él, pero hay mucha gente que dice, mira, quiero que se acabara, yo no quiero nada de campaña. Sí, es una cosa, mira, estaba yo analizando, hoy por la mañana lo quiero, que a partir del lunes vas a cubrir lunes y miércoles, lunes y viernes, ¿verdad? Así es, hombre, sí. Que me agradezco. No, y espérate que el lunes tengamos una salida. Hay que... No, eso lo hablamos después. Bueno, ¿qué pasa? En algunos de los casos, alguna gente ha sido inhibida, se inhibe la participación porque faltó darle a conocer a la gente, a la sociedad en su conjunto, decirle qué es lo que puede hacer y hasta dónde puede participar. Yo te aseguro que muchas de ellas, de las personas que quisieran, en cualquier partido político, cualquiera de que se trate de participar, pero como no fue difundido aquello de cuáles son delitos electorales, entonces te quedas pensando, oye, si yo salgo y apoyo a quien sea, o a Juan, el que sea, no voy a sacar ahí un genio, entonces no voy a meter en broncas, a Juan Eras, el que tú quieras. Si trato yo de intervenir o apoyar a ese candidato, a lo mejor cometo un delito electoral y yo no tengo ninguna necesidad con esa. En esa premisa creo que el Instituto Estatal Electoral debió no solamente informarle de los alcances de la reforma a los propios partidos políticos para que a su vez la difundieran a los candidatos. Pasó también darle a conocer a la sociedad en su conjunto, decirle, estas son tus libertades, estas son tus obligaciones y derechos. En las obligaciones casi todo el mundo está citado. Hombre, si me sacan la foto con proyecto de tal y tal de cabeza, me van a decir que yo la volteé. No, es una forma de participar. Vaya, ¿qué pasa? No entiendo. Quizás faltó tiempo, es cierto, faltó tiempo. Pero bueno, ya estamos acostumbrados a hacer un laboratorio, ¿no? Este es un laboratorio que habrá de dar resultados el próximo 6 de julio, esperando salir bien. Siempre hemos salido bien librados, ¿no? Siempre, y no es la primera vez, ya ves que cualquier cosa que se les ocurre allá en el centro allá en el centro del país, dicen, ¿dónde vamos a hacer eso? No está todavía eso en ningún lado, ¿no? Ah, pues vamos a Nayarit. Ahí nos brincan. Y si no, que caen parejo. No mandan nada. Tienen un gusto. Nada. Ellos brincan y caen y brincan y vuelven a brincar y caen. Y está viendo. Es lo que digo. Así es. Además, no quisiera utilizar la palabra porque creo que inclusive el pueblo de Nayarit ha ido madurando y creo que así lo ha demostrado en los últimos tiempos con sus decisiones. Al dar y darse la oportunidad en cada uno de los sexenios, aquellos sexenios en los que les ha, digamos, prestado el poder, porque es el que concede el pueblo de Nayarit, a diferentes corrientes. Y ahí está Antonio Echeverría. La historia lo habrá de juzgar, o lo está empezando a juzgar. ¿Lo hizo bien, lo hizo mal? No sé. ¿Nos equivocamos? Tampoco lo sé. Y digo nos equivocamos porque formamos parte de la una vez que se termina y se termina la elección, formamos parte de la gran mayoría de los gobernados. ¿Ah? Entonces, una vez que eso sucede, el mandatario queda sujeto a los mandantes, que somos nosotros. Cuando dice de otra manera, la historia juzga a cada quien y pone a cada quien en su lugar. Al tiempo. Y ahora, bueno, tenemos una forma diferente. Dijimos, no, pues creo que de alguna manera, en aquella contienda en la que le entregan la confianza a Ney González, él tiene, en este sexenio, que demostrar lo que prometió. Decía don señor Reyes Heroles, y lo decía muy exactamente, y lo he repetido, fue bueno que cada sexenio solamente dura 6 años. Como el presidente municipal, ¿verdad? Que se decía, sí. Qué difícil es el presidente municipal. Yo que no hay nada, de una pura bronca, el puro. Lástima, solo son 3 años. No lloren, hijo, no lloren. ¿Cómo va la bolsita? Es cierto, hay políticos que entran con las manos en la bolsa y salen con las bolsas en las manos, ¿eh? Hay de todo. Al que le quiero hacer que se lo pongan, me vale. Vamos, de todos modos, esta a todos, ¿no? Si dijeron que todos. Dijeron que todos. Para todos. Bueno, de despedirnos, pero antes de ello, creo que se déjame comentarte que en la reunión del Consejo Estatal de Protección Civil, el comandante de la tercera zona militar, Nayarit, dio a conocer lo que es el plan de N3. Dijo que no es de lo más sencillo, solamente comunicación y más comunicación. Tienen que haber coordinaciones entre las direcciones municipales, los ayuntamientos, las dependencias, el gobierno estatal y federal, y con eso el pueblo dice que puede salvarse la mayoría en dado caso de que lleguen los huracanes o las tormentas o cualquier problema meteorológico. Muy bien, gracias. Decirles que en tiempo de lluvias, las primeras lluvias, en las calles, en todas las calles, todo donde hay asfalto, empiezan a desprenderse los aceites, ¿no? Por lo que tanto se convierten en algunos de los casos en pistas de patinaje. Yo creo que debiéramos tener mucha precaución, manejar a la defensiva es muy importante, voltear hacia los lados, al frente.